Hola, buenas tardes. Les voy a hablar sobre qué es un tratado internacional de comercio. Los tratados internacionales de comercio son acuerdos establecidos entre dos o más países para mejorar el intercambio comercial y sus relaciones económicas. Cuando son tratados de libre comercio, entre paréntesis TLC, se establecen unas reglas para realizar un intercambio de productos y de servicios, eliminando los obstáculos arancelarios e impuestos. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, los cuales son el TLCAN 1. Tiene como antecedente el Tratado de Libre Comercio entre de Canadá y Estados Unidos. Entró en vigor en 1994. No genera una zona especial, sino que prevalece el derecho de cada estado que lo conforma. Alrededor del 2009 se logró la libertad arancelaria. Es en un proceso que conlleva las transacciones en dólares. El segundo tratado de libre comercio entre México y Colombia. Bueno, el número 2, el tratado de libre comercio entre México y Colombia, se firmó en 1994 e implica la desgravación del 94% de los productos industriales, además del sector automotriz y del producto agropecuarios. El tercero sería el Tratado de Libre Comercio entre Chile y México. En el 1999 entró en vigor, gracias al cual ha crecido casi 17% el intercambio anual entre ambos países. El cuarto tratado sería el acuerdo entre México e Israel. Se inició a mediados del año 2000 y permitió el crecimiento del comercio con dicha nación al 157%, además de que es el principal aliado en el Medio Oriente. El quinto sería el TLCUEM. El mismo que se estableció con la Unión Europea está vigente desde el 2000 y está integrado en una alianza política y cooperativa de acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación de México, UE. El sexto sería el Tratado de Libre Comercio entre México y Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, no sé si lo pronuncié bien, donde ha crecido en 256%. Se abrevia AELC. La relación de intercambio desde su implementación, sobre todo en los ramos químicos, de maquinaria y manufactura, así como en los servicios. El séptimo sería en el 2004, un acuerdo con Uruguay, donde hay una liberación arancelaria en los productos agropecuarios, pesqueros e industriales. El octavo sería el Tratado de Libre Comercio entre Japón y México. Se inició en el 2005 y desde entonces es el principal socio comercial del país asiático en América Latina, donde se destina la mayor parte de exportaciones de la región. Hay una preferencia en el sector agroalimentario e industrial. El noveno sería en el 2012, un acuerdo de integración comercial con Perú y México, con un crecimiento anual de más del 13% en el comercio entre los suscriptores. El país del norte exporta gran cantidad de tecnología y electrodomésticos, mientras que el Sureño tiene un importante acceso a la prestación de servicios. El décimo sería el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Comenzó su marcha en el 2012, donde el intercambio de México en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua generó un 21% del realizado en toda América Latina. El onceavo sería el comercio con Panamá. Creció hasta 949 millones de dólares, ya que se firmó una alianza en 2015 como parte de una agenda de integración de las naciones centroamericanas, que a la vez permite abrir un campo de exportación. El doceavo y último sería el acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP. Comenzó en 2005, aunque México se alió en 2016. Es un importante avance en materia de comercio exterior, ya que integra a países de economías diversas de tres continentes, entre las cuales se encuentra Australia, Canadá, México, digo, Japón, Perú y Singapur. Y la otra sería la importancia, bueno, cambiando de tema, sería la importancia del derecho interno. El derecho interno es importante por su parte porque designa el órgano de Estado que tiene competencia para celebrarlo. Señala los requisitos que debe cumplirse para su perfeccionamiento y determina la jerarquía que tiene en el interior del Estado. Entre los dos órdenes jurídicos hay una influencia recíproca. En sí es importante el derecho interno porque señala los requisitos que deben cumplirse para la perfección de la jerarquía entre los dos órdenes jurídicos. Para celebrar un contrato, el primer paso sería la negociación para ponerse de acuerdo con un texto a tratar un requisito indispensable. En la negociación se considera que son estados negociadores aquellos que participan en la elaboración y adopción del texto. La segunda sería adopción del texto. Tras esta fase se pasa a la adopción. Al adoptar significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Anteriormente era necesario el voto favorable de todos los estados negociadores. Esto sigue vigente en los tratados bilaterales. La tercera opción sería autenticación. La siguiente fase es la autenticación. Este acuerdo queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. Según el artículo 10 de la Convención de Viena de 1969, la autenticación se hará de modo previsto por la Convención o por otro acuerdo de los estados. La otra sería la prestación del consentimiento. La fase final es la de prestación del consentimiento. Los estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Si aceptan, se someten al tratado. Los que no aceptan no quedan obligados. La otra parte sería de forma solemne o formal. En sí es esta solemnidad se exige a través de la ratificación. La última sería de forma simplificada. En sí sería el proceso de conclusión incluye solamente una etapa de negociación y la firma, materializándose comúnmente en varios instrumentos. Y esos serían los pasos para celebrar un tratado. Y gracias.